Especial para marcha. Estamos junto con la Junta Interna y los trabajadores del Instituto hoy realizando otra jornada del plan de lucha. A partir de las 10:30 vamos a cortar la General Paz y van a venir, bueno, delegaciones de algunos movimientos y de otras reparticiones del Estado que también están afectados por el ajuste mandado por Presidencia en cuanto a que no nos quieren pagar la bonificación de fin de año y otros reclamos en cuanto a la estabilidad laboral y todas las conquistas que hemos obtenido a través de años de lucha. Así que la Asamblea votó un paro por tiempo indeterminado. Esta jornada de hoy es parte de ese plan de lucha. Mañana seguiremos en Asamblea Permanente en la puerta del INTI, garantizando el paro. Y hasta ahora las autoridades no han respondido satisfactoriamente los reclamos nuestros. Así que bueno, seguiremos con las medidas. Se van a votar en la Asamblea y esperamos una respuesta satisfactoria en lo inmediato, de lo contrario seguiremos hasta que la Asamblea vote algo contrario.